enamora de ti. El que te ofrece su nido lo construyó para ti. Si lo quieres también, hazlo feliz. Dile la verdad, ya no lo hagas sufrir. El que sabes te adora y sufre tu orgullo. El que siempre te añora y quiere ser tuyo. Vivir sin tu cariño es mejor morir. Yo lo sé, porque el que te quiere, él soy yo. Un tesoro en tu corazón. ¡Vívido! Siempre te añoro.